cuánta paz se respira desde que se nos programó la meditación. Ahora que somos una civilización zen, no matamos ni una mosca. Yourself away.